Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. La poesía nuestra ama la diversidad. Por eso algunos cuerdes quieren prohibirla o dictarle una prisión preventiva o enviarla a curarse y empastarla en psiquiatría. La poesía nuestra es flor de pluralidad consciente. Cada pétalo le brota con un distinto color. Un pétalo emana rojo por la sangre derramada en rebelión incesante. Otro teñido del negro de la historia, tierra fértil para la directa acción. Y porque es grande la idea de construir un mundo nuevo, libre, humano y sin nación. Este siempre es color blanco, de memoria y nunca más. Aquel es verde profundo, para evitarnos morir. El otro es anaranjado, para separar los tantos. Si bien no quiere al Estado, menos con todos los santos. El violeta que reclama, basta ya, basta de violencias contra la mujer. Y dos de muchos colores. Uno que es puesta en abismo en esta flor orgullosa. Otro que es firme presencia de pueblos originarios. Resistir es existir. ¡Marichi Hueu! La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Oh. un future ni 8/4. Somos nada ni 3 pitos. Nadie entendió un carajo que decía Evaristo. No han escuchado la parte de ser obreros e hijos. Ni punk, ni rock, ni heavy, al final solo repetimos: resistir es existir, resistir es existir, resistir es existir, resistir es existir. Hola amigues, hola amigos, hola amigas, ¿cómo andan? Un viernes más aquí transmitiendo desde Radio Las Cabas 90.3 este hermoso programa que hacemos llamar La Masacre del Cuerpo. O bueno, por lo menos para mí, en lo personal, es hermoso. Pues ustedes sabrán sacar sus propias conclusiones. Como todos los viernes, 6:30 de la tarde, transmitimos en vivo, compas, pase lo que pase, llueva, caiga trueno, nieve, ¿por qué no? Hemos tenido un poco de nieve en nuestra ciudad de Buenos Aires, así que quién sabe. Como todos los viernes, transmitiendo en vivo aquí, en los controles, el Pulpo Guerrero, el tipo que tiene 52 brazos, mi amigo personal y de la casa, el Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Ana, ¿cómo andan? Hola gente, bien acá, siempre experimentando algo nuevo. Esta vez somos 3 en la mesa, la verdad es que habíamos hecho lo mismo. Para el punte, éramos 2, ahí somos 3. Y bueno, vamos a ver cómo se escucha. Y fue primero, pero a mí no me va a contar. Ah, Fuji, pero recién viniste, estabas no, ahí en el jardín. Bueno, sé que tiene un jardín pero tan lindo usted, no me colé y vi ahí la florcita, cuántas flores, que nota que jardinero usted, Juanba, ¿eh? Gracias. Bueno, ya que estamos, los saludamos al Pushy. Pushy, vos te metiste en la conversación, no esperaste el saludo, pero me gusta su actitud. ¿De qué actitud me estás hablando? Le estaba comentando algo a mi amigo el Juanba. Bueno, Pushy, ¿cómo anda esta semana? ¿Cómo lo trató? Saluda a la gente, si quiere. Pero por supuesto, ¿cómo no voy a saludar a la gente? Hola, mis queridos amigues. Gracias una vez más por estar acá escuchando este programa. Bueno, Pushy, muy bien. Pasada esta presentación icónica en la historia y hablando de historia, voy a saludar a otra amiga de la casa que siempre está aquí con nosotros y Juanma, no sé vos, pero desde que Ana Clara pisó este programa, el programa es otro. Para sí, bien, sí, ¿no? Sí, como Sidra en Navidad, digamos. Ana Clara, ¿cómo estás? Buenas, compas, un placer y encima hoy acá en la semipresencialidad, podemos decir. Es presencial, bien, podríamos decir que es presencial, estamos acá mirándonos. No se nos va a cortar el internet, o si se nos corta a todos. A todos. Claro. Está bueno poder hoy juntarnos y bueno, otro programa más acá en La Masacre del Cuerpo. Remasa, compas, pero hoy nos va a acompañar una compañera más. En este programa, supongo que debe estar conectada. Vos, Juanma, que estás en los controles, podés chequear. Así es. Bien. Acá está. Sí, sí, es bien, Agustina, Agus, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Acá ando. ¡Vamos, Agus! ¡Qué masa! Gracias por participar. ¿Se nos perdió Agustina? ¿No estás ahí? No, estoy acá. Ah, sentando. Estás ahí. Hola, Agus. ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo te trató? ¿Estuviste bien? ¿Estuviste triste? ¿Estuviste contenta? ¿Cómo? Perdón. Esta semana, ¿cómo te trató la semana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás en este viernes a la tarde? Bien, tomando mates. La semana se pasó volando, como todo. Fue bastante tranquila comparada con la anterior. Pero bien. Bien, sí, pasan rápido la semana. Bueno, le contamos a la gente que nos está escuchando que Agustina, ahora en un ratito vamos a estar charlando con ella. Una compa fotografaza, por así decirle. Una compa que ha sacado unas fotos maravillosas que siempre nos cruzamos en alguna actividad o en algún plan de lucha. y siempre es agradable cruzarse con vos, Agustina. Ah, gracias, lo mismo digo. Por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita musical que se lo quiero dedicar a un gran amigo, el Arielito, Ariel, ahí de Don Orione, del BDO. Este tema de los Ramones, dedicado para usted, compañero. Antes, vamos a pasar el teléfono. Pero, para, por supuesto. Para que se comuniquen acá, porque queremos saber cómo se está escuchando. Así que, como tenemos un micrófono y somos tres personas, queremos saber si del otro lado se está escuchando bien. Así que, va, somos cuatro. Porque. Y sí, usted siempre se olvida de mí. Discúlpeme. Hola, Agu, ¿cómo anda usted, compañera? Bien, todo bien. Acá le habla el Cuchi. Qué bien. Bueno, vamos a pasar el número de teléfono, ¿le parece, Cuchi? Pero por supuesto, páselo, ¿no? Yo solo quería saludar a la compañera que se sumó a este programa. Por supuesto, Cuchi, por supuesto. Bueno, el número para comunicarse es el siguiente: 11-37-84-2972. Lo repito porque siempre se dice el número de teléfono y nunca llegás a agarrar la lapicera y el papel o el teléfono, porque hoy en día se usa más el teléfono que el WhatsApp. Mandanos un WhatsApp al 11-37-84-2972. Ahora sí, Juanba, ¿estamos en condiciones de pasar ese temita de los Ramones? Adelante, entonces. Show me. Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Y usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en la masacre del cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! El Chocolá fue condenado a perpetua por los crímenes en la Brigada San Justo. Hace dos días, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua al represor Miguel Echecolás por los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada San Justo durante la última dictadura militar. Se trata de la octava condena perpetua que recibe Echecolás, quien siguió el veredicto desde Campo de Mayo, donde se encuentra detenido por otras causas debido a su participación en estos delitos. Mientras tanto, en las afueras de los tribunales de La Plata, organismos de derechos humanos, entre otros el CEPROD, integrante de la querella de Justicia Ya, y organizaciones sociales y políticas siguieron el desarrollo de la audiencia y escucharon la sentencia. Le seguimos preguntando dónde está Jorge Julio López. ¿Qué tipo hijo de yuta ese, eh? Mirá que hay tipo hijo de yuta. Mirá que podés ser mierda, ¿eh? Podés ser mierda. Pero ese es el peor de todo, Ana Clara. Exacto. Jornada Nacional de Lucha con movilización a supermercados y organismos en reclamo de fiestas sin hambre. En el día de ayer, organizaciones sociales se concentraron en Cava, en Avenida Independencia y 9 de Julio, también en la provincia de Río Negro, Mendoza, Formosa y Misiones, con marchas a municipios, delegaciones de desarrollo social y los supermercados Carrefour, Chango Más, Marolio, La Anónima, el Super, Hipermercados Cáceres, Olobati, Casino, Tresor y Rosamonte. La crisis económica que se arrastra en los últimos años se profundizó de manera drástica durante el 2020 a raíz de la emergencia sanitaria producto del coronavirus. Miles de trabajadores y trabajadoras vimos empeorar nuestras condiciones de vida y las respuestas del Estado frente a esto han sido, por demás, escasas. Más vale, yo le digo una cosa, Ana Clara, más vale que todas esas empresas que usted acaba de nombrar que se pongan la 10, que se pongan la 10 con el pueblo, que es el que le llenó todos los bolsillos. Exactamente. Bueno, hoy... ¿Cómo se vino el cuchi hoy, eh? El cuchi está, pero... Bien, cuchi, ¿eh? Muy politizado gusta, el cuchi, demasiado, como dice... Y bueno, es que también soy un hijo del pueblo, ¿vio? Muy de izquierda. No, señorita, ni de izquierda ni de derecha, yo de idea libertaria. Discúlpeme, lo pasa que nos estamos conociendo todavía nosotros. Y anda conociéndolo a Narco Punk de la vieja usanza. Bueno, hoy... Sigamos. Hoy tenemos el sorteo del libro de nuestro compañero Dan Zeta y para eso... ¡Vamos, también... Dani! Ahora vamos a estar contando un poco sobre eso, pero tenemos un anuncio. Este sábado, se va a realizar una feria ahí en La Toma. Sí, este sábado 16 horas en La Toma y en Lomas. Tienda Terraza, La Varieté de Lucrecia Vicenza, Feminansis, Poesía, Emprendimientos, Especial Americanas Vintage, en el primer piso, música, baile, bueno, gratis, asistir con barbijo y se reciben donaciones de artículos de limpieza, comida para gata perra, alimentos y ropa. Ahí va. Pero qué lindo lugar es La Toma, ¿no? Más de una vez lo he visitado con algún amigo en alguna feria de la Flía. Sí, se arman lindas fechas en La Toma y en esta oportunidad va a estar nuestro compañero Dan Zeta con su poemario. Vamos, Dani. Que lo editó hace unas semanas, el cual hoy estamos sorteando un ejemplar. Así que se bueno. Se sumaron varias personas, dicho tenemos está de paso. Varias personas ahí que estuvieron participando. ¿Cuál era la consigna? Busquen la publicación de la página de Radio Las Cavas en el Facebook y en Instagram. Y van a ver un flyer hermoso con la tapa del poemario. La consigna es, ¿qué es la poesía para vos? Nos dejan ahí un comentario, los anotamos para el sorteo y hoy, ahora, en vivo, en un rato, los sorteamos. Pero para, una cosa, ¿vamos a decir nosotros también qué es la poesía para nosotros o...? Déjame, y aunque no nos ganemos el libro. Tengo una cosa para decir en relación a eso. Ha costado mucho la consigna que hemos arrojado para este sorteo. Ajá. Muchas personas me han mandado mensaje como diciendo, estuve toda la semana, literal esto, estuve toda la semana pensando en esa consigna y todavía no sé qué responder. ¿Qué le respondió usted, Cuyi? Y mire, Yo le respondí a esa gente que es una consigna con muchas respuestas válidas. Muy bien, Cushy. Todas las respuestas pueden ser acertadas. Así que, buenísimo. Todavía están a tiempo. De hecho, podemos ir leyendo algunos de los mensajes que nos fueron mandando. Dice, por ejemplo, Angie Salazar 83. La poesía, un mar de palabras cantando, contando historias. Pequeñas anécdotas. Tu día. Casi que me inspiro, dice la compa. Inspírense, compa, inspírense. Bien. Bien, me gustó esa definición. Sí. ¿Alguno más? Sí, hay uno. La radio, ustedes saben, ¿no? Salimos desde Calzada, pero la pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Literal. Es increíble eso. Literal. Estás compas. En Taiwán, te escuchás La Masacre del Cuerpo. No sé en qué horario saldrá allá, ¿no? Pero. ¿Vos decís que somos internacionalistas? Somos internacionalistas. International love, international love. Nos dejó un comentario en la publicación de Instagram una compañera que está ahí en los Estados Unidos de América, Lore. ¡Vamos, la Lore! Y nos tira la posta porque nos dice, no soy del palo de la poesía, pero banco a Dan Z. ¡Vamos todavía! Lore ahí de Estados Unidos, qué grande, che. ¿Alguien más por ahí? Sí, hay un montón. Tenemos varios, por ejemplo. Ahí en el Facebook nos dejaron. Kitty Ciares dice, hola, poesía es esperanza frente a la desazón del mundo y su crueldad. Una invitación a seguir siempre de pie. Yes. Pero por supuesto, ¿cuándo no una poesía de ese poemario que hoy estamos sorteando nos ha regalado una caricia en medio de tanta angustia, ¿no? Siempre, siempre es una caricia la poesía porque también nos hace reflexionar, nos reconforta, nos sentimos identificados. Así que bueno, hoy estamos sorteando esto. Sí. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Pero, yo quería decir algo antes de que nos vayamos. Perdón. A este tema que es muy bonito, por cierto. Claro. Es sorpresa. Es sorpresa, no voy a decir más nada que yo eso. Yo quiero escuchar el tema, por eso. Yo tengo muchas ganas de escuchar el tema, pero antes quisiera compartir con ustedes y con todos los oyentes que este momento que estamos compartiendo, en donde te puedo mirar a los ojos, en donde puedo ver tu rostro, Ana Clara, y el tuyo, Juanba, y aquí la cresta bien parada, como siempre, del Cushy. Bueno, gracias. Es que le pongo jabón en pambio. Bueno, no tire el secreto, cuyo eso se guarda. Digo, me estoy reencontrando con la radio, compañeros. Estoy viendo que fluye algo acá entre nosotros que con el teléfono desde distintos puntos la piloteábamos, le poníamos el corazón como cada viernes a las 6:30, pero esto es algo totalmente distinto y me pongo muy contento por eso. Está buenísimo, está buenísimo. No, yo quería decir, contar cómo vamos a oficiar hoy el sorteo, porque va a haber una legalidad, digamos. Sí, sí, bueno, había que, era necesario, creo, sí, para un sorteo de esta magnitud. Porque si no, viste, no te transparencia, ven, ¿cómo ¿no? sabes que ese papelito no es tu amigo? Viste, como, nos pueden ver en el canal de YouTube de La Masacre del Cuerpo. Ahí pueden ver el sorteo. En un rato vamos a estar transmitiendo por ahí. En así vivo. Que en vivo, sí. Yo la verdad que sabía, Juanba, de un de profesional, ¿no? Eso justamente. Sí, yo estuve, bueno, ahí estuvimos charlando y me parece que la persona indicada es el Cushy. Nadie va a tratar sin con la transparencia necesaria. Ese es el Cushy. ¿El Cushy? Bueno, compañeros. Primero, agradecerle por esta oportunidad que me están dando de poder traer tranquilidad a toda la gente que nos está escuchando. Quiero decirle que este sorteo va a reinar la transparencia ante todo, porque de otra manera se pudre todo. No, Cushy, no se... Ah. No es necesario, Cushy, no creo no, que... No, acá transparencia o nada, ¿eh? Atento, atento, el Cushy está acá. Cuida ese poemario, la ancheta, como su corazón, mire. Se lo va a llevar la persona que se lo tenga que llevar y nadie más. No puede ser geloso si con gli altri ballo tu es. No ser furioso si con gli altri ballo era. Conti, conti, conti, que se la io ballo il ballo del mattone non pre- passione, io ballo il ballo del mattone, lentamente, guancia a guancia, io ti dico che ti amo, tu mi dici che son bella, dondolando, dondolando sulla stessa mattone, non essere geloso, se con gli altri ballo a questo, non essere furioso, se con gli altri ballo e rock, con te, che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone, lentamente, guancia a guancia. Sulla stessa mattonella, no, non essere geloso, se con gli altri ballo twist, non essere furioso, se con gli altri ballo rock, con te, che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone, Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo por Radio Las Cabas. Radio Las Cabas, 90.3. Música y organización. Respira, percibe, disfruta este mundo. El ritmo, el amor, la tarde nos nutre. La lucha ha generado el correr de nuevo tiempo. Los de Adán y Eva, sabemos puro cuento. De pie seguiremos, que llegue ese momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Viernes, 18:30 horas. La masacre de cuerpo. Radio Las Cabas. Para el barrio, desde el barrio. Para el barrio, desde el barrio. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Bueno, seguimos aquí en... La masacre del cuerpo. Muy bien. La masacre del cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Nos vamos a meter un poco a charlar sobre... Un poco contextualizando, ¿no? Todo lo que significa este fin del 2020 para todo el pueblo, digamos, y lo que ello contrae. Pero antes de meternos a charlar un poco más serio sobre esta situación, estamos súper, pero recontra contentes porque nos ha escrito un montón de gente para participando, participar. Sí, sí, participando, sí, del sorteo por el poemario de Dan Zeta. Se ve que... Por Facebook, por Instagram, por celular, por mensajitos. Por todos lados. Por todos lados, sí, la verdad que sí. Por ejemplo, nos escribió Nati de Bursaco, ya que está, vamos a leer algunos más, porque son varios, vamos a intentar leerlos todos, compas, todos estos mensajes que nos han mandado, pero en verdad estamos re contentos porque fue un montón. Bueno, Nati de Bursaco decía: para mí la poesía es poner el alma en palabras. Como lo dijo Cerati, dice Nati de Bursaco, todo es mentira, ya verás, la poesía es la única verdad. Más ahí, che. Bien, en Facebook nos escribió Diego Vázquez. Hola, aguante la radio, compas. Después de mucho pensarlo, voy a arriesgar a decir que la poesía es ante todo posibilidad. Seguro lo escuché de alguien, pero me parece acertado. Aceptar la realidad y tratar de construir una nueva, en gran parte, puede ser posible gracias a la mirada poética. Me encanta esa, ¿eh? Buenísimo. Yo, me encanta, Diego, esa idea. Si yo tuve... Si yo, perdón, Diego, no sé, pero me siento muy cerca de tu definición, porque si yo tuviera que definir a la poesía, sería exactamente eso. La posibilidad, una palabra. Espectacular. La, bueno, posibilidad. Recién yo le comentaba de que había compas que me habían escrito diciendo que estuve toda la semana pensando en la respuesta. Y bueno, yo hablaba de Dieguito, y sin saber si había mandado la respuesta, la mandó y es una... Espectacular. Acertadísima. Ojalá se lleve el poemario, mirá. Ahí va. No digamos, ver si sale Diego todavía y después dicen que acá... Hablamos de transparencia. El Cuchi se me enoja. Claro. No. Disculpe, yo quiero pedir disculpas. Porque recién, cuando yo golpeé la mesa, acá el Juanma me ha mirado con una carita como diciendo, no me toque los controles. Sí, yo sentí un poco que se pasó de la raya. Yo sé que tiene un temperamento fuerte usted, pero está bueno que haya pedido disculpas. Porque, está bien. Se retractó del acto violento. No, pero... A ver, no me metan en un problema en que yo no me he querido meter. Lo único que le pido, No, Cuchi, no hay que golpear la mesa porque sí se destartala todo. Y estamos transmitiendo y estamos saliendo perfecto, se escucha. Yo siento que al Cuchi hay que tratarlo como un nene a veces. Eso es una criatura en coma. Bueno. Conozco varios adultos que actúan como criaturas. Eso lo charlamos otro día. Bueno, seguimos aquí con los mensajes entonces. Nos escribió Ariel, que le dedicábamos recién el tema de los Ramones. Quiero participar por el sorteo del libro Aguante la Masacre. Postdata, pone los Ramones 711, que fue lo que sonamos. Cumplimos con ese pedido. Saludos al Cuchi, que no cuelgue con la birra. Ariel del Dono. ¿Cuchi tiene algo que responderle a Ariel por esto? Sí, le voy a decir una cosa. Hola, Ariel, si me estás escuchando, sepa que no he pasado una sola vez por el BDO sin invitarle la cerveza a alguien. Muy bien, Cuchi. Ojalá pronto siempre nos encontremos ahí en el BDO, ¿no? Qué ganas de volver al BDO, che. Qué ganas de volver al BDO. Acá en el Facebook Arenas Azules... Dice, hola a esta radio hermosa, la poesía es una trinchera desde donde habitar este mundo junto a otros. Un espacio desde donde encender llamas de resistencia. Masa. Hermosa definición. Compartimos masa. Un montón. Un masa. Besito, Gaby. Masa, Gaby, genia total. Che, qué buenas respuestas que están cayendo, Muy bueno. Tenía razón muy al final bueno. del curso. Muy bueno, muy profundas. Es verdad, es una pregunta que parecía simple, pero nos hizo pensar ahí toda la semana qué responder. Perdón, ¿no? Me pongo filosófico, pero justamente la poesía nos invita a eso, ¿no? Como a ponernos... Juanba, permítame la pregunta. Perdón, sí, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía para usted? Yo dije, para mí la poesía es la posibilidad y la posibilidad de... Porque, ¿qué es la poesía, digamos? La poesía es el lenguaje, las palabras que usamos como las que estamos usando ahora, sí, pero con un encadenamiento que responde a justamente a esos mundos posibles, sí, a esas significaciones que no son las significaciones corrientes, pero que a la vez no pueden no ser las significaciones corrientes. Es decir, o sea, uno sí, la poesía es una dinámica, ¿no? Para mí es una dinámica de ese lenguaje que va tomando formas y va expresando cosas y va construyendo esas posibilidades, ¿no? Como esos, podemos decir, esos mundos también. Claro. Sí, che, sí, Juanma, sí. A ver que en medio del pulpo guerrero te vamos a agregar uno más. Te vamos a poner el pulpo guerrero filosófico. Filo guerrero. El filopulpo guerrero. Pero cómo no, me encantó bueno, esa definición. Pero estamos para eso también. Un poco. Qué grande, che. Seguimos acá recibiendo. Sí, es increíble. Bueno, el Maurito de Presidentes Muertos. Dice: es sangre hecha tinta, eco de los cuerpos. Lluvia de camote, juventud en movimiento. Ahí va. Che, Maurito, lluvia de camote. No hace cosa que te caiga un camote en la capocha y a la mierda la revolución. ¿Qué es un no, camote? No, Cuchi, pero por favor. Cuchi. El compañero acaba de mandar una reflexión súper profunda. No. Yo siento, yo lo quiero mucho al Maurito. Maurito, te mando un abrazo gigante. Mira, vos sabés lo que te quiero. Pero lluvia de camote, me suena que te caen unos socotrocos de arriba y te rompen la cabeza. Bueno, un poco la poesía entonces también nos rompe la cabeza. La poesía a veces. También ahí nos va, rompe la cabeza, ahí va, es verdad. Ahí va cerrando. Es ese pensamiento lateral, ¿no? Como acaba de decir Ana, ejemplificar recién. Más salemos. El Cuchi, la lluvia de socotroco. No, discúlpeme. Eso sí que es. La lluvia de socotroco, cuando te caen, no sé, una cosa, mirándolo en la cabeza. Bueno, sigan ahí participando, comentando las publicaciones de la página de Radio Las Cabas y que se sortea hoy el poemario. Así ustedes, que participen. Ustedes, compas, síganle dándole aire al Cushi, que sabe dónde vamos a terminar a las 10 de la noche cortando claro, el programa. Dijimos de cortar en un horario prudente, por lo menos. ¿Quién no me va a dejar hablar? No, Cushi, yo lo dejo hablar, pero me llama la atención que tenga tantas intervenciones, es algo que... Está contento también, Cushi. No, no, imagínese que yo me tengo que bancar a este guañaco y el Ale Hall solo, en casa. En cambio ahora me encuentro entre amigues y me da caña de hablar, ¿yo? Está muy bien. Sí, es verdad. Bueno, era un poco lo que decía yo recién, ¿no? De eso, de reencontrarse con los compas. Y bueno, llegó el momento de la editorial. Vamos a eso, lo que decíamos al principio, contextualizar un poco este fin de año, fin de 2020, lleno de complicaciones, lleno de cosas difíciles que tuvimos que ir afrontando como pudimos, desde todos los lugares, digo, ¿no? Desde la escuela, el estudio, el trabajo, las relaciones sociales, uh-huh. y todo eso. Llegó como a un momento de fin de este año, que por mí que se vaya y que no vuelva nunca más, pero cargado de sensaciones y de necesidades que une puede irlo viendo en, bueno, los movimientos sociales, ¿no? La cantidad de gente que se ha sumado a las asambleas, han crecido un montón, asambleas de 20, 25 compas, hoy en día llegan a tener 40, 50 compañeros por asamblea en los barrios, es increíble. No, increíble, en realidad es totalmente creíble, me retracto de lo que acabo de decir, es totalmente creíble y entendible, y uno lo razona a esto, en relación a todo esto, ¿no? Compas, una pandemia que vino no nos cacheteó, no ha pateado en la cabeza y quedamos como pudimos. Y bueno, mayormente la gente, si bien muchos llevamos ese mundo nuevo en nuestros corazones, la verdad de la milanesa es que la gente llega porque no tiene trabajo, necesita llenar la cacerola y busca una solución desde lo colectivo, que está bien, pero todo lo que cuesta, ¿no? Poder darle esa posibilidad de un empleo digno, también de salir a luchar, porque los compas, si bien vienen por esa necesidad de trabajo, de poder alimentarse, de tener un poco de dinero, entienden lo que es un movimiento social y lo que eso conlleva. Sí, sí, se me ocurre esta frase que está buenísima, ¿no? Lo de la salida es colectiva. Entonces, ante las necesidades y cada vez cómo se va profundizando, los diciembre son los diciembre, los ¿no? Los diciembre son los diciembre. Conocemos los diciembres calientes y este es un diciembre muy particular, porque más allá de lo que el mes nos significa y cómo la situación económica va empeorando, la pandemia en sí nos condicionó un montón todo el año y... Y bueno, y ahora estamos llegando a diciembre en unas condiciones que bueno, ahí está esa necesidad de organizarse, ¿no? Y cómo en eso podemos ir avanzando en distintas cuestiones que no solucionan quizás lo estructural, pero nos vamos organizando, vamos camino a eso, digamos. Y menos mal que nos organizamos, menos mal, porque la manoseada por parte del Estado está siempre y bueno... Ayer hubo una movilización muy grande que en la pulseada le dio el brazo a torcer al Estado. Digo esto porque entre las relaciones que hay entre los movimientos sociales y el Estado, había llegado como una postura clara por parte de un funcionario que era el secretario de Arroyo, que ahora no recuerdo el nombre, bueno, que afirmaba que les compas podían cobrar uno de los plus en diciembre. Transmitido a las asambleas, muchos compas se pusieron contentes, porque bueno, era una platita para fin de año, una platita que siempre viene bien. Bueno, resultó ser que Arroyo después dice que la cosa no era tan así, que en realidad era para sumar a los cupos e ingresarlos, pero sostenía que se pagaría recién en marzo. Una locura total. Una locura sí, sí, total. La incorporación a programas de trabajo, lo que está sucediendo es que el salario mínimo vital y móvil y lo que se destina a los programas de trabajo es la mitad del salario mínimo. Claro. Es un salario que viene a compensar lo que no se puede completar del salario mínimo, pero la realidad es que es una miseria, porque sí, también está sí. estipulado como una miseria el salario mínimo vital y móvil. Entonces, y todas las movidas burocráticas de bueno, no, te suma esto, te resta esto, todo bicicleteando a la organización, a las organizaciones sociales, bicicleteando a los trabajadores que están organizados, pero que por toda esta pandemia se recontra complicó un montón de los laburos. Entonces, bueno, ahí está la... Sí, sí. El tejimaneje. El tejimaneje, las migajas que nos dan y el manoseo por parte de eso. ¿Por qué digo esto? Porque ayer se movilizó, fue una gran movilización en Capital, en lo que... Y en varios puntos del país. Y en varios puntos del país también, totalmente, Ana, gracias por recordármelo. Y funcionó, el plan de lucha funcionó, compañeros, porque logramos el primer acuerdo que habíamos tenido con el Estado, que era que se pueda cobrar en diciembre. Bueno, queda demostrado una vez más que si nos organizamos podemos salir a luchar por lo que nos corresponde, o por lo menos entender que cuando nos quieren cagar por parte del Estado tenemos una herramienta de lucha, que es la movilización en las calles, y que si bien algunas no han funcionado de todo bien, es una gran herramienta que nos ha traído varios logros en... Sí, claro, la movilización de los trabajadores, la presencia en las calles también marca, es lo que marca ahí la verdadera presión, digamos, ¿no? Después están los tejimanejes, pero estando en la calle donde se consiguieron la mayoría de las cosas. Sí, así todo, no sé si te da la misma impresión a vos, Ana, pero lo que siento que es un fin de año tranquilo, en donde bueno, no sé. Tranquilo en relación a la efervescencia social, digo, el enojarse y salir a todo o nada. Es que bueno, fue un año por demasía complejo, o sea, muy complejo. Nunca, hace un rato comentábamos cuál fue nuestro peor año, o sea, más allá de las cuestiones personales que podemos llegar a transitar, el 2020 es un año único en lo que venimos viviendo, ¿sí?, de algunas generaciones, en particularidades, en complejidades que no se conocían, digamos, ni nosotros, ni los gobiernos, ni nadie. Entonces, no, creo que salir... eso nos condicionó un montón, y no sé si es que está tranquilo. Sí, hay mucha gente que aún tiene temor de la pandemia y toda esta persecuta que nos genera, la vacuna sí, la vacuna no, quiénes primero se vacunan. En marzo es estaría, obligatoria, no es claro, obligatoria. En marzo estaría como algo solucionado, entre comillas, la cuestión de la pandemia, si aparece la vacuna, pero no me la quiero poner porque no sé. O sea, hay un montón de situaciones que complejizan, y creo que termina el año... Termina el 2020, pero esta situación todavía continúa. Entonces esa sí, sensación sí, es un poco de... ¿Usted, Cuchi, se va a vacunar? Y mire, francamente, yo voy a esperar un ratito, ¿vio? A ver cómo funciona. Y sí, a ver si funciona. Y si vemos que los índices de contagio y toda esa cuestión baja, y bueno, y yo me vacuno igual. Muy bien. Pero prefiero esperar un ratito a ver qué pasa. Sí, sí, hay dudas. ¿Y te pondrías la rusa? Y si funciona. Que hay un montón de... Si funciona. La que funcione. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Usted porque tiene duda de la rusa? No. Para nada. Bueno, compas, seguimos aquí en Radio Las Cabas 90.3. Gracias, Cuchi, por sus intervenciones. Siempre son bienvenidas aquí en el programa. Veníamos hablando, bueno, de todo este fin de año, ¿no? De lo que significó este 2020, pandemia mundial. Yo no podía creer... Cuando empezó la pandemia y empezábamos a ver a todas las personas con barbijos en la calle, era como una situación apocalíptica. Recuerdo que usted, Cuchi, hizo un chiste muy lindo, creo que fue cuando entrevistamos a los compas de Puto Sanguinolento. ¿Se acuerda usted? No, ni me acuerdo de qué me está diciendo. ¿Hace cuánto fue eso? No, sí, hace mucho, no. Pero el Cuchi, usted le había hecho el chiste de que se imaginaba que luego de esta pandemia íbamos a estar peleando por la gasolina, así como Mad Max o algo así futurista. Ay, sí, me acuerdo. Y bueno, qué sé yo. Yo pensé en eso nada más en ese momento y se lo tiré al Santi, que de paso le mando un abrazo grande. Sí, una situación loquísima. Salir a la calle, ver a toda la gente con barbijos. La idea misma, ¿no? De un virus dando vueltas. Ahora como que yo siento que la gente está más relajada con esta cuestión. Sí, bueno, hace rato que estamos un poco más relajadas quizás, pero bueno, hace cuánto, una semana ya el aislamiento no es obligatorio, sino que es el distanciamiento lo obligatorio, entonces se abrieron un montón de cuestiones. De hecho, le comentamos a no todas igual, ¿eh? No, por ejemplo, meto Dale. Las ferias artesanales de distintos municipios que están en las plazas, como la de Lomas, la de Avellaneda. La de Lomas ya abrió, la de Avellaneda todavía no. No le están dando el permiso y, bueno, claro. Más que nada ciertos sectores de trabajadores la peleamos un montón en esta cuarentena, y uno son los artesanos, porque imagínense parchar en la calle, estar en una feria fue lo primero que se cerró porque se junta gente. Sí. En relación a eso yo pensaba en... les compas senegaleses, que su vida depende de la venta callejera. También, sí, todos los vendedores ambulantes. Sí. De hecho, está de paso, no me va a escuchar porque no sabe del programa, pero en la estación de Claypole, de paso le paso el chivo, está As, un compañero senegalés, vendiendo anteojos, y ahí si lo pasan, salúdenlo por ese nombre. As, una masa, loco. Abrazo grande para él. Compas, vamos cerrando esta editorial, que, bueno, creímos... medios adelantados en realidad, porque falta un mes todavía para el fin de año, pero ya íbamos tanteando toda esta situación que no va a cambiar de acá a un mes claramente. Entonces estaba bueno compartirla. Masa que podemos decir que la organización y la lucha en la calle da resultado en algunas cuestiones, no en todas, pero es una herramienta de organización que tenemos que seguir utilizando. Y arriba les que luchan. Uh-huh. Ana, ¿tenés algún mensajito más por ahí que fue cayendo acá? La masacre del cuerpo por el sorteo de nuestro amigo Danceta, Poesía Nuestra. Sí, hay un par más porque nos escribieron varias personas. En el Facebook, Tsunami, así es el nombre, dice: hola, poesía es un brote del alma, una necesidad que se vuelve compartida y allí toma sentido porque vibra en otros corazones, identifica y mueve. Estoy cansada de todas tus mierdas, puñetas. Usted trata de estar mal, puñetas. Escúchame, pero reacciona. Tu puñeta es la madre de tu hijo. Estoy cansada de todos tus golpes, ¿sabes? Yo veo un... ¡Eres tú para más! ¡Ah! Todavía, Julito, en el barrio se decía. carajo, quién carajo tú eres. Repartiste el melón por el octavo. Mira, que tú le sacas eso, lo comerás canto bobo, chaval. La máquina del tiempo no se detiene. Uno se muere, pero la vida continúa. Pórtate bien, rega bien, búscate el peso honradamente, para que no te pase lo mismo, ¿sabes? Julio Volt. Al face. No, estos son de Instagram. Dice Galeano Hall. Poesía para mí es melodía, belleza. Hay otro. Hay otro por acá. Alvardo Cabro dice: poesía son los goles del Diego. Abrazo al cabro ahí. Un beso, cabro. Bueno, compa, seguimos aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Le contamos que tenemos el agrado de poder compartir un rato ahora con nuestra querida amiga Agustina, compa fotógrafa que ha fotografiado muchísimas, muchísimas actividades en las que hemos participado, entonces está buenísimo haber compartido eso también. Agus, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, ¿cómo andan? Hola, Agus, ¿todo bien? Bien, sí, todo tranquilo. Hola, Agus. ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos con ganas de charlar con vos un poco. Bueno, no sé. No. A mí, primero, agradecerte por la posibilidad de poder charlar un rato acá en el programa. Siempre nos ponemos muy contentos, contentes cuando un artista participa acá con nosotros, desde la música, desde la poesía, desde la fotografía, de todas las expresiones del arte habidas y por haber. Así que por un lado agradecerte eso, Agus, y por otro contarnos un poco esta experiencia tuya de poder estar tras el lente, guardando para casi para la eternidad, si se podría decir, una imagen de un momento particular. Sabemos que estuviste participando ahí muy activa en lo que fue la recuperación de tierras de Guernica y que hemos visto fotografías que son increíbles. Es como, es eso, llevas a la persona que quizás no pasó por esas recuperaciones, pero la llevas al lugar mostrando exactamente lo que viviste en ese momento, ¿no? Tiene que ver algo con eso quizás, ¿no, Agus? Sí, estuve participando ahí en la recuperación de tierras y la verdad que bueno, fue para mí un punto de inflexión, como dicen algunos, en la realidad y también en este contexto, ¿no?, de crisis sanitaria. Y bueno, el compromiso que llevé ahí es eso que vos decías, tratar de transmitir un poco lo que se vivía y creo que la herramienta de la cámara y quizás, bueno, el contexto también de estar dentro de un medio da la posibilidad de tener bastante alcance y también tratar de, al menos es la tarea, tratar de generar un contrapeso a todo lo que se dijo, ¿no?, alrededor de la recuperación de tierras y de quienes habitaban esa recuperación de tierras. Entonces, una vez que conocí el lugar, me pareció que era necesario estar dentro de las posibilidades y bueno, ahí hice ese registro que bueno, en principio empecé a ir sola Y ahí siempre me encontraba con algún que otro compa. Y bueno, sí. Ahí cuando participabas de eso, estabas, recién nos comentabas de estar en un medio alternativo. Quizás contarnos un poco eso, si bien fuiste por tu convicción a estar ahí, ¿de alguna forma estabas haciendo la cobertura de algún medio o fue algo más así decisión tuya de ir a fotografiar? Sí, en ese momento estaba en Radio La Retaguardia. Ahí va. Yo estaba participando hasta hace unos días de ese colectivo y bueno, tengo autonomía como para decidir qué actividades cubro y cuáles puedo y cuáles quiero hacer. Sí, sí. Y bueno, en un principio estaba cubriendo para La Retaguardia y como también, bueno, en el mundo del fotoperiodismo está como la modalidad freelance, que es básicamente precarización. Claro. Y bueno, se manejan a través de pedidos a determinados fotógrafos, entonces a modo de colaboraciones. Entonces también hice colaboraciones para varios medios. Ahí va. Pero la verdad es que la tarea principal era por la necesidad de estar ahí dando una mano también y visibilizando eso, y en principio fue por La Retaguardia. Ahí va. Sí, sí, te preguntaba nada más, pero más allá de eso, creo que lo más importante es lo que decías acá al final, de la convicción y la necesidad y la importancia de que haya un fotógrafo ahí, compa, cubriendo todo eso, que claramente lo hemos visto que los medios masivos de desinformación tiraban cualquier otra cosa, y lo que lograste vos con esa fotografía creo que ha servido muchísimo en lo que fue la recuperación de tierras de Guernica. ¿Cómo nace en vos estas ganas de salir a fotografiar? ¿Es algo que ya de pequeña te acompañaba o lo encontraste más cuando eras un poco más grande? No nací con una cámara. Hay muchas historias de fotógrafos que quizás tienen sus padres que fueron fotógrafos. Tu mamá era costurera, lo sabía, igual que la mía. Sí, sí, mi madre es costurera. Toda mi familia viene del palo de la costura y yo también. Y en realidad, cuando tuve la posibilidad de comprarme un equipo, me pareció que era una forma de estar dentro del conflicto y de las movilizaciones y seguir estando en la calle con una cámara, porque nada, siempre la pulsión de movilizar y todo estuvo encuadrada dentro de una organizaciones, sí. Antes de tener una cámara. Y bueno, después que dejé esos espacios, seguía estando hasta que encontré la forma de seguir y de aportar a eso. Sí. A través de la cámara de fotos. Sí, Agus. Sí. Vos has viajado también a Chile, ¿no? ¿Es cierto? ¿Es así? Sí. Sí, te quería preguntar en relación a eso. Bueno, la recuperación de tierra, ¿no? Si hay alguna comparación o alguna experiencia que tenga que ver de las vivencias allá en Chile, porque sabemos que varios pueblos uh-huh. que se fueron formando en Chile son de recuperaciones de tierras, ¿no, Ana? No, sí, queríamos preguntarte un poco eso, Agus, cómo desde tu lugar y desde tu visión, teniendo en cuenta los distintos contextos, ¿no? Pero charlábamos un poco de esto de la recuperación de tierra, las tomas, que son muy importantes allá en Chile. Bueno, si tuviste la oportunidad de conocer y cómo lo viviste eso en relación a este punto de inflexión acá, digamos, ¿no? Como lo decías. Uh-huh. Sí, ahí en Chile estuve en un barrio que se llama La Victoria, que fue una toma en un principio tiene 60 y pico de años el barrio, y bueno, arrancó como todo, en terrenos, y se fue constituyendo, y también lo que tuvo, lo que tiene ese barrio, es un compromiso político muy grande de los vecinos y vecinas. Muchos eran del movimiento Manuel Rodríguez, entonces en tiempos de Pinochet hubo ahí un montón de expresiones muy interesantes, y es muy pintoresco el barrio también. Todas las calles tienen murales, siempre se hacen actividades, ollas comunes. Bueno, en este contexto de revuelta también se están organizando de un montón de formas. Así que yo estuve parando ahí y después, bueno, conociendo un montón de gente, nos invitan a participar a ir a conocer de una toma que en ese momento no había cumplido un año todavía. Ah, era nudita. ¿Cómo? Que era nueva, digo, había sido poco dentro de todo que se había formado. Sí, y era increíble. Era muy lindo de verla porque eso, no tenía ni un año de resistencia y ya estaba reconstituida como barrio, los vecinos muy bien organizados. En cuanto a lo legal, no habían avanzado mucho, pero porque tampoco del otro lado, que se adjudicaban las tierras, tenían como una postura de sacarlo. Sí, como siempre, hostigamiento y todo de los pacos, pero el barrio en sí mismo era muy grande. No me acuerdo cuánta gente estaba, pero nos contaron todas las vivencias que tuvieron ahí y era muy admirable cómo se la bancaron. Y esa era la toma 17 de mayo, Luisa Toledo. Y después, no recuerdo, no estuvimos en otras, pero sí en Las Poblas, que se les dice ahí en Chile, hay varias recuperaciones territoriales. Y bueno, la lucha, bueno, es la misma porque el acceso a la vivienda es muy limitado. En Chile el modelo económico se diferencia un poco, acá es como, creo que el Estado siempre oprime, pero bueno, con mayor o menor... ¿Es un poco más duro allá, se podría decir? Sí, si se quiere, no sé, yo ya no encuentro diferencia, claro, entre estos personajes. Sí, pero, totalmente. Pero sí, bueno, la privatización absolutamente de todo. Sí, de la educación, de la salud, sí. Sí, el endeudamiento de todas las personas para comprar hasta alimentos, que acá también está pasando en menor escala, pero sucede. Así que tuve la posibilidad de estar ahí, la verdad es que me pareció una re linda experiencia, sí. Y bueno... esto obviamente acá en Guernica, pensaba que el desenlace podía ser el mismo y no. Sí, pensaba también Agus, había llegado un flyer de Les Compas allá, de Les Cabros, desde Chile, que decía toma tu posición en la lucha, ¿no? Y había distintos personajes, distintos compas que cubren distintas tareas. Y pensaba en el ejercicio, ¿no? De lograr esta organización en la lucha callejera también, que llevó de una práctica de varios años, ¿no? Ahí en Chile, hasta que en un momento llegó a la unificación de esas luchas y se generan todo esto. Por ejemplo, decía el fotógrafe, el que apaga los gases. No sé si vos como... no sé si decirlo corresponsal o cubriendo esa situación, ¿pudiste ver en carne propia esa organización de Les Compas en la primera línea y en la retaguardia también, ¿no? Sí, yo llegué un viernes y en ese momento los viernes era como el día en donde más gente se concentraba, y la verdad es que me pareció una maravilla. En ese momento no lo podía creer, el nivel de organización que hay en la primera línea, cada cual con su tarea, con mucho, claro, cuidado de un montón de personas, historias re maravillosas de la solidaridad de la gente. Y sí, eso que decías vos, están quienes tiran las piedras, quienes las pican, quienes te tiran agüita, claro, con bicarbonato, sí. Todo muy prolijo como para que el enfrentamiento con los pacos sea... Sí, hasta el laburo de... sí, no sé si decirlo laburo, sino la ayuda ahí de las madres capuchas también, inclusive llevando comidas para para los compas que estaban ahí bancando jornadas largas de lucha. Sí, sí, sí, hay de todo, sí, por eso, ollas comunes, la importancia del limón, ahí entendí, va, acá ya lo había entendido un par de veces. Más de uno lo entendimos, Agus. Pero la importancia del limón, que te pasen un limón cuando no ves ni podés respirar. Totalmente. Bueno, sí, hay de todo, los escuderos, las brigadas de salud me parecen también súper importantes, sí, sí. Porque los pacos manejan ese nivel de sadismo que no permiten que tampoco se cuiden entre sí, las brigadas están identificadas para ayudar ante claro. cualquier a cualquier persona que se lastime o sea lastimada por los pacos. Sí, sí. Así que es muy fundamental toda esa cadena de solidaridades. Sí, si algo ha logrado el pueblo chileno con esta lucha que lleva varios meses largos, es un ejemplo de lo que hay que hacer en momentos límites y que lo necesario que es demostrar que no somos ovejas de su rebaño, sino que vamos a salir a luchar y demostrar que el pueblo unido jamás será vencido, por más que suene trillado. Sí, sí. Hace un par de programas charlamos un poco de la situación cuando se cumplió un año de la revuelta y charlamos, Agus, te cuento de cómo había empezado, ¿no?, esta situación de las estudiantes y los estudiantes irrumpiendo en las estaciones. Que nada, no, recordábamos esa imagen hermosa, realmente se vieron imágenes y que tienen que ver con esto, ¿no?, con la organización, con la solidaridad. Y qué importante es ir preparadas también, ¿no? Esto del limón, de cómo cubrirse, de cómo acompañarse en esos momentos, que me imagino que habrás visto esas situaciones ahí y nada, es alucinante, digamos, ver eso. Sí, sí, la verdad es que el nivel organizativo es maravilloso y también el cuidado colectivo, ¿no? Y sabiendo que, bueno, se sigue como mostrando también las rivalidades entre los hinchas históricas que en la primera línea se unieron para combatir a los pacos. Y eso también, ¿no? Hablando de fútbol con todo este revuelo de los últimos días. Claro. Sí, sí. Allá se vio que la U y el Colo-Colo se juntaban para encapuchades ir a enfrentar a la Yuta. Hermosa organización, que, ¿no? Está bueno el aporte. Ojo que las barras. Ojo que las barras pueden traer un... No sé, pueden traer buenas ideas a la lucha callejera. Vimos imágenes particulares en lo del velorio, ya estuvimos charlando sobre eso, el velorio de Maradona. Cuestiones como colgados ahí entrando a la Casa Rosada. Bueno, no sabemos. Algo. Agus. Sí. ¿Sabés que en el día de la fecha tenemos una consigna que es para vos la poesía? Pero me parece más acertado en este momento, de vez de preguntarte la consigna del día, preguntarte... ¿Qué es para vos la fotografía? Poesía. ¿Poesía también? Bueno, buenísimo. Buenísimo. Listo. Respuesta corta, pero sí, claro. Se entiende la idea. Sí, no, tampoco. La fotografía quiero... es poesía. Sí, pongámoslo así para resumir, retrucha. No, es una herramienta muy importante y hay que usarla con responsabilidad a la fotografía. Son documentos históricos, pruebas. Vos cuando me presentaste comentabas como esto en el grupo de artistas que suelen entrevistar. Sí. Yo no me considero artista porque me parece que lo al menos lo que intento hacer es eso, un registro y una documentación que aporte a la lucha de todos. Que sí, no tiene esperaba menos de usted, Agustina, no esperaba menos de usted. Que, sobre todo porque, bueno, depende que se interprete por arte también, ¿no? Claro. Porque hay un montón de corrientes también que interpretan al arte por sí mismo subversivo y eso me gusta también. Rompamos con los estereotipos de arte y llevemos nuestra arte a las calles y compartamos nuestro arte, como si lo es el suyo, Agustina, también. De una. Sí, sí, obvio, obvio, sí, sí. Juanma, te voy a... Sí, para... Hola, Agus, acá Juanma te saluda. Buena. En relación a lo que decías, por ahí pienso que tenemos acá a los ladridos del barrio, no sé si se escucha por ahí, pero... La cortina de Radio Las Cabas. Nada, que lo es cierto que a veces es difícil definirse como artista, pero es un poco que quien te ve, en este caso de la fotografía, define o lo ve como arte, ¿no? Como que en tu caso vos sacas fotos, yo en mi caso hago música, digo, pero... como que uno hace sin pensar necesariamente en lo artístico o no como estoy haciendo arte en el sentido en el que estamos hablando de la fotografía social, de una fotografía comprometida. Pero eso no deja de ser, así como un documento histórico, a la vez una obra que se cristalizó, digamos, una imagen que se cristalizó en el tiempo y en el espacio y que pasa a ser ya... observada por otra persona y esa otra persona le puede otorgar un carácter de arte, si se quiere. Estoy bastante filosófico. Es la poesía y es la fotografía, sí. El arte. Sí, para mí está bueno esto que decía Agus, ¿no? Como de este. Tiene un rol histórico también la fotografía, para mí, como este registro, este documento histórico que puede ser también aportante de pruebas y de. Y a la vez también es una expresión. Entonces ahí me parece que encaja en esto que decían acá los compañeros de que es arte también, ¿no? Como mira, forma de expresión. Yo le pregunto una cosa, Ana Clara. Yo soy un gran contador de anécdotas. ¿Eso me convierte en un artista también? Y bueno, el arte del lenguaje, el arte de contar, me parece que sí, ¿eh? A mí me parece que sí. Yo considero que toda expresión lo es, digamos. En un concepto de arte, el cushy, de quien lo crea, ¿no? El arte popular, digamos. El cushy para mí es una obra de arte andante. Claro. Es una expresión artística en todo su concepto. Lo que quiero decir, no el arte academicista, ¿no? Digamos, creo claro. Que Agus iba más en esa línea. Y bueno. Agus. ¿Estás ahí todavía? Sí, espero que sí. Sí, sí, sí. Bueno, como para ir cerrando, esto es medio freestyle, ¿viste? Así que si que te quedó algo en el tintero que quieras compartir con nosotros, algo que decir antes de ir cerrando esta entrevista, nos encantaría que lo compartas con nosotros. Sí, por lo pronto les puedo compartir que mañana y pasado... Vamos a estar con un grupo de compas y con el colectivo al que pertenezco, La Obrera, que es un colectivo de fotos, haciendo una muestra en La Furia Anarquista, una feria de publicaciones. ¿En dónde es? Esto es en la Plaza de la China Cuellar, que es en Almafuerte al 300, en Capital, ahí donde termina el subte H, Estación Hospitales. Ahí va. Sí. ¿Nos recordás de vuelta la fecha, por favor? ¿Cómo? ¿Nos recordás de vuelta la fecha? Es mañana sábado y pasado domingo. Ahí va. Y ahí vamos a estar mostrando un material que hicimos con un grupo de compas, fotógrafes y redactores, alrededor de Guernica. Historias uh-huh. que fuimos recolectando, entrevistas, buenísimo. Escritos y fotos. Y va a estar a la venta al fanzine para con la plata que juntemos acercarse a las familias. ¿Cómo se llama el fanzine? Guernica, la lucha por la tierra. Ahí está. Buenísimo. Más a los fanzines. Qué buena onda que todavía en este 2020 sigan existiendo los fanzines. Es hermoso. Sí, nos encanta aparte hacerlos. Recontar re masa. Yo tenía un fanzine cuando era más joven. Después, por alguna razón, lo dejé de hacer. Agus, realmente ha sido un placer poder charlar con vos. Estamos eternamente agradecidos por tu participación en este programa. Y como siempre le decimos a todos los artistas que pasan por acá, primero que las puertas de la radio están abiertas para la participación que quieran venir y aportar al programa. Algo que se les ocurra siempre que venga desde la buena onda, la autogestión y... la lucha de clases siempre será bienvenida. Y por otro lado, lo que hacemos siempre es decirle a los invitados que se elijan un tema para ir cerrando la entrevista. ¿A vos en particular te gustaría escuchar alguno? Sí, sí, sí. El tema, no me lo acuerdo. Ah, sí. Arma tu banda, se llama la canción. Y la banda se llama La Lira Libertaria. Temón, temón. Aguante la lira, Agus. Bueno, más Agus. Nos estamos escuchando cuando quieras, gracias. Donde quieras. Dale. Sabemos que nos vamos a estar cruzando ahí en la lucha. Como siempre. Como en siempre, la calle. Y en la calle. Abrazo, Agus. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Agus. Gracias. Chao. Como tesoro enterrado y repleto de júbilo, dimos espíritu al pacto. Así que arma tu banda, yo me voy con mis hermanos. Así que arma tu banda y la tutela al carajo. Avanza con mi banda, final desquiciada. Una guerra desatada con la cara ocultada. Con mi mano armada, destrozando todo sin dejar nada. Así que explote la ciudad, entierra la autoridad. Con tu banda de afinidad, practica la libertad. Así que explote la ciudad, entierra la autoridad. Con tu banda de afinidad, practica la libertad. Un palo, una piedra, una bala, un punzón. Cualquier arma que apaña es terminar la insurrección. Así que échale benzina a la botella para que queme. Así que arma tu banda. Tanto aquí como en Grecia, caminando a la sombra, enfrentando la muerte bajo el arco del sol. Así que échale benzina a la botella para que queme. Aplasta lo que te aplasta. Estoy muriendo de vida, estoy odiando de amor. Estás al filo del cuchillo, sonriendo al terror. Así que échale benzina a la botella para que queme. Así que arma tu banda. Hemos de fusionar el amoroso despertar con la incontenible maña de matar la autoridad. Así que échale benzina a la botella para que queme. noche te ataca. Acaba la sequía que alimenta el letargo, invoca la lluvia de explosiones y petardos. Así que échale benzina a la botella pa' que queme, que arma tu banda. Ahí no va. Seguimos aquí en Radio Las Cabas 90.3 en la masacre del cuerpo. Bueno, hemos charlado recién con Agus, una charla muy amena. Realmente está buenísimo tener este tipo de conversaciones con compas como lo es Agus. Amigos, amigas, amigues. Llegó el momento. Llegó el momento. Redoblan las campanas. Llegó el momento del sorteo. ¿Hay algún textito más por ahí que tenemos se puede llegar a leer? Tenemos algunos comentarios más de gente que participó del sorteo. Gracias a todos por participar. Luchi nos escribe en el Instagram y nos dice: la poesía es refugio. Estar presente guión bajo AT. Poesía es hablar el alma. Uy, se me trajo. Nicolás Rivero en el Facebook nos dice: poesía es el motor para reafirmar la vida. Bueno, ahí vamos, salieron Nico. Un par de cositas. Sim Aguirre dice: poesía para mí es todo lo que vive y respira. Y Pablo Hardcore dice: Pablito, vamos los poemas en tiempos de pandemia. Vamos ahí, los poemas todavía. Prendió, abrazo, abrazo grande ahí para tengo uno Pablito. Más, tengo uno más. ¿Uno más? Sí, sí, ¿cómo no? Sabrina nos dice en el Facebook: hola Radio Las Cabas, poesía es lo que vos quieras que sea. Ahí está, pero por supuesto, la poesía es lo que vos quieras que sea. Bueno, Dani, espero que estés escuchando el programa y te des cuenta de lo que hemos logrado. Generado este sorteo, este poemario de Dan Zeta, que es un trabajo autogestivo. Por supuesto. Que va a estar este sábado compartiendo ahí en la feria, en la toma, en la terraza. Y bueno, vamos con el sorteo. Sí, primero, antes pero quisiera... Para. Sí, decime, Juanma. Yo... No, viste como dice ese, no sé quién es, pero para. ¿Vos me estás diciendo? Sí, ¿quién dice eso? Yo digo... Ni lo nombremos mejor. Ah, yo, bueno, digo, okay. Yo no sé quién es, pero sí. Es famosa la frase. No, yo digo que llamemos al escribano. Claro, claro, eso te iba a decir. Que llamemos al escribano que certifique que acá hay transparencia de verdad. Claro. Permítame, escribano, si se puede acercar. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ese cuye, no te puedo creer. Era el cuye. ¿Cómo andan? Acá yo voy a lograr que este sorteo sea lo más transparente posible. Cuchi, ¿pero usted tiene título de escribano o algo parecido? Como digo, este no andan es cuestiones sorteo. Legales. Claro, ¿cómo? Sí, ¿de sí, dónde sí. salió toda esta...? Mire, las cuestiones legales no sé, pero lo que son las cuestiones de no cagar a ningún compa, quédense tranquilo que yo las cumplo. Garantizando la transparencia el Cuchi en este sorteo totalmente, del totalmente. Poemario. Bueno, Cuchi, llegó el momento. Usted puede meter la mano acá y buscar... el ganador, la ganadora de ganadores de el programa. ¿Lo tiene ya, Cuchi? Sí, sí, acá lo tengo. A ver, pásemelo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Estoy abriendo el papelito. Lo doy vuelta porque me quedó... Lo que nos va a costar mandar este libro. ¡Oh, no! ¡La ganadora! ¡No te puedo creer! La ganadora es... Lorena Liamans, Lore de Estados Unidos. Lo que nos va a costar mandar este libro hasta Estados Unidos. Vamos, Lore. Bueno, Lore, si nos estás escuchando, yo supongo que la producción de este programa se va a contactar con vos para ver cómo llega el poemario. Poesía nuestra de Dan Zeta a los Estados Unidos. Vamos a ver, somos realmente internacionalistas. No pensábamos en... Tremendo. Propongo vamos una cosa. A ver, pará. Propongo una cosa. Vayamos a la realidad. Digo, no, propongo una cosa. A ver. Podemos hablar con Lore, que es la ganadora, digamos, como la número uno. De la one. Ver cómo podemos hacer o qué quiere que ella. Que decida ella. Lore. Pero podemos sacar una segunda opción y saber que en todo caso de que no podamos hacerlo con Lore, lo hacemos con esa segunda opción. ¿Me explico? Sí. Yo esperaría. La opción es Lore. Yo esperaría. Miren lo que le digo. Yo digo, te tiro el retruco. Para blanquearlo acá frente al escribano, digo, ¿viste? Para que después no sea. Entonces Lore no puede, entonces no podemos mandarlo. Yo se lo tiro al cuye a ver qué opina. Dale. Pero, si esperamos a que Lore nos diga qué es lo que quiere hacer con el libro. Acuérdense que el cambio de hora no nos favorece, compas. Ella nos va a escuchar. Entonces, mañana. Por eso, para mí es. Una vez que Lorena diga. Se puso dura. El viernes, cosa, ¿eh? El viernes que viene. Tensión en el aire. El viernes que viene volvemos a hacer el sorteo con estos mismos participantes de esta semana. Sí. Y con los que se sumen la semana que viene. ¿Qué les parece? Ay, bueno. Y esperamos a. Compas, está en Estados Unidos. Va a tardar en contestar. Sí, el envío nos mata. A menos que alguien vaya para allá en estos días. Claro, si algún llevar, oyente ¿no? viaja para Estados Unidos, avisen, que nos no. avisen. Si no, hagamos esa. Esperemos a ver qué nos contesta Lore. Y si no, el viernes que viene... Volvemos a sortear este poemario bien. Con los que participaron esta semana y con los que participen la semana que viene. ¿Usted, Cuchi, qué le parece? No sé, estoy medio en duda porque la gente andaba re manija. Y quería llevárselo. Y quería llevárselo. Como el... Bueno, creo que ha llegado el momento de votar. Pero ¿a qué hora es en Estados Unidos? Y creo que son como 5 horas más, no sé. ¿Se podrá llamar a Lore claro, por WhatsApp? Podríamos llamarla como decir, che, Lore, ¿cómo hacemos? ¿La podemos ¿Nos hacer? ¿Nos atenderá? Llamémosla. Por eso, no sé qué hora es eso ahora. No sé. ¿En qué país estamos? Estamos en Argentina y Lore está en Estados Unidos. Ahí va. Y no nos beneficia la diferencia horaria. ¿Qué hora es ahora? ¿Las? No las 8:02. Las 8. Piedra, papel o tijera, a ver si lo hacemos ahora o el viernes que viene. ¿Y si probamos antes llamarme a Lore? No sé, yo no tengo el teléfono. La producción no habría que preguntarle a la producción. Claro, qué floja la producción, ¿eh? Bueno. Bueno, me encuentro en un apuro. Realmente no sé qué decidir. Porque también si votamos, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre ese poemario? Nadie. La consigna de la semana que viene para mí va a ser... ¿Qué hubieras hecho en el lugar de la escompa de la masacre del cuerpo con ese poemario? Nos pusimos en un apriete solito. ¿Eso saben por qué? Por hacerlo con la mayor transparencia posible. ¿Querían transparencia? Ahí tienen. Ahí está. No sé, ¿sacamos uno más? ¿O lo dejamos para la semana que viene? Hay que decidir esto, compas. No, no podemos estirarlo más. Podemos sacar uno más y no decirlo. ¿O es mucho? No. No, ahí, si lo saco, queda, lo digo. Claro. Si lo saca el cuchi, lo digo. ¡Ay, silencio musical! Yo creo que Lore va a ceder amablemente, entendiendo las imposibles... O sea, es imposible, es imposible hoy día mandarle el libro. Sí podemos garantizarle a Lore que, si próximamente nos visita, va a tener un ejemplar de Totalmente. De regalo, de la masacre del cuerpo. Una resolución de Ana Clara hermosa. Así le garantizamos que, a Lore su ejemplar si llega a andar por estos lados. Exactamente. O si algún compa viaja a visitarla, también. La masacre del cuerpo garantiza el ejemplar de poesías nuestras para Lore, así que me parece que estaría bueno volver ahora a sortear. Me parece muy bien. ¿Qué le parece? Me parece muy escribano. Bien. Tienen razón. Vamos a ver. Mezclemos. ¿Lo tiene Cuchi? Sí, acá lo tengo. Bueno, pásemelo entonces. A ver. Estoy abriendo el papelito. Se lo paso a Ana Clara mejor para que lo lea. Traigamos misterio. ¿Quién es? Nos escribió por Instagram Galea Ojal. Está todo junto y son los nombres que nos ponemos en las redes Galea sociales. Ojal. Vivirá acá cerquita, lo llamo. Galea Ojal, nos vamos a estar comunicando con vos para hacerte entrega de este poemario que fue ganado ¡Vamos! En un sorteo totalmente Galea Ojal. Galea Ojal. Sal. Sea quien seas, estés donde sos la ganadora o el ganador o le ganadores. Ahí va. Ojo, porque eso es muy bueno, ¿eh? Porque ganó alguien que no sabemos quién es. Exactamente. Primero ganó una de Estados Unidos y después ganó alguien que no sabemos quién es. O sea, más transparencia imposible. No, imposible. Verdad, lo de usted impecable, ¿eh? No, yo, si algo me caracteriza es la transparencia. A veces quizás se enojan un poco conmigo. Yo, ¿fantasma pero, te dicen a veces? No, jamás me dirán fantasma. A lo sumo me dirán, Cuchi, vos sos alto loco. Pero fantasma, jamás. ¿Pero por qué le duele tanto que le digan fantasma? Sí, ¿no? Como que duro fantasma. La transparencia. No sé. Ah, usted lo decía por el lado de la transparencia. Le pintaron Casper. ¿Usted lo entendió a eso, Cuchi, que era por el lado de la transparencia? No, mira, ahora que lo estoy explica, ahora que lo explica este pulpo filósofo que no sé cómo le decíamos al principio, no, porque allá en el barrio fantasma significa otra cosa, ¿no? Y medio que no quiero ser un no se sienta fantasma. Mal, Cuchi, no se sienta mal. Bueno, Galea, ojalá vamos a estar comunicándonos con vos. Te ganaste el libro Poesías Nuestras de nuestro amigo, compañero Dan Zeta. Un abrazo vamos, para él. Vamos, sí. Gracias, Dani, por compartir este ejemplar con el programa, con la masacre del cuerpo y todo lo que generó. Sí. Realmente a mí me trajo mucha alegría ver la cantidad de gente que se comunicó. Lo profundo de los mensajes y lo lindo de saber de que hay gente que acompaña este programa. Dicho esto, compas, un viernes más que se nos ha pasado. Hemos tenido dos ganadores en esta noche. Sí, es cierto. Sí. Lorena es una ganadora. Ahora, desde ya es la one, dijo Juanba. Desde ya es la para ganadora, para, es una ganadora de la vida, desde ya. Porque una Dani nos dio un ejemplar. Sí. ¿Le vamos a manguear otro? O no, la masacre del cuerpo va la producción, a garantizar. Okay. No sé, cumba, después hacemos una rifa o algo y juntamos 300 pesos. Pero y sí, tampoco sí, no sí, hay sí. nada. Para que no se pierda el poemario de Dan Zeta, que bueno, está buenísimo. Claro. Yo digo que habría que avisarle a Dani antes que se acaben los ejemplares. Sí, que nos reserve. Dani, guardanos uno que el programa lo va a comprar para mandárselo a Lorena. No va a ser cosa que caiga la Lori y no tengamos más ejemplares. No, le vamos a garantizar uno. Sí. Ahí está. Bueno, compas, un viernes más que se ha ido. Un placer enorme, la verdad, como siempre, todos los viernes. Encontrarnos. Es otro viernes, pero no un viernes cualquiera. Presencialmente, como la radio lo amerita y necesita, creo que, o por lo menos yo lo percibí de esa manera, espero que los oyentes también hayan sentido esta vibra, esta comunicación. Esta mesa compartida. Esta mesa compartida con amigues, mates y... Mate, porque Cuchi... No, mate, sí. Jaque y mate, porque el Cuchi no se ha movido en todo el programa. No sé si porque está en barrio ajeno. Y puede ser. Pero hay no un sé... dicho, ¿no? En barrio ajeno no se compra. Hay que ver ahora no, cuando nos vamos qué pasa con el Cuchi. Si no lo perdemos por ahí, por vamos favor, a ver, Cuchi, vamos a ver. Ah, el Cuchi es un tipo serio. Acaba de demostrar su profesionalidad. No, es que me dio tanta gana de quedarme. Y aparte, Juanma, ¿dónde hay un kiosquito para comprar una birra acá? Acá a la vuelta, Cuchi. Oh, mirá vos. Bueno, ahora vemos. Chau, gente. Nos vemos. Chau, Cuchi. Buenas tardes, buenas noches. Juanma, Ana chau, Clara. Vale, chau, un Ana. Placer. Chau, Cuchi. Una masa. Gracias, como siempre. Gracias, Agus. Una masa también. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes, 18:30 horas, aquí por Radio Las Cabas, 90.3, La Masacre del Cuerpo. Acuérdense, sigan cuidándose de la pandemia, porque aún no se fue. Alcohol en gel, barbijo, distanciamiento social y sobre todo, cuídense de la fucking policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. We'll be right back. campo te inspiraron también el rancherío, las calles de Corrientes que tanto amabas vos, formaron el bagaje de sueños e ilusiones para que el mundo entero aprecie los valores de vos, Coco Marola, junto a tu bandoneón. Búscanos en las redes.